partido. Ganó el Villarreal 2-0. El Madrid tendrá que ganar en Pamplona si quiere ser campeón, Xavi Isidro. Muy superior el Villarreal al Getafe. Ovación en el Madrigal, aplausos. Roja Canavaro. Segunda amarilla, Fabio Canavaro. El Madrid se queda con 10. No juega tampoco contra el Barça. El balón que queda muerto, Quique Sala. El santo, penalti. Se abre de manos como si fuera el Cristo. Ahí está, Puñal. Va a chutar, chuta Puñal, gol. Así que hay uno que ya no tiene que trabajar esta noche, me parece, que es Juan Antonio Alcalá, unidad móvil en Cibeles, Alcalá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Podéis empezar a desmontar el andamiaje. Balón arriba, gol. ¡Gol de Robert! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! Alcalá, no desmontéis nada todavía. Sí. ¡Gol! Que vuelvan los 50 que ya se habían ido, Alcalá. La gente empezaba a abandonar ya la zona de las Cibeles, había muy poquita gente, algunos con el gol de Osasuna habían emprendido el viaje a casa, incluso algunos técnicos del ayuntamiento empezaban a abrir de nuevo la circulación. Escucharemos el sonido de los claxons, de los coches que vengan por calles aledañas, y todo absolutamente preparado. Y el balón que se va por el otro costado, final, dice Medina, final. Que se acabó. El Madrid campeón de Liga. Es la 31ª Copa de la Liga que gana el conjunto madridista. Ahí está Romero. Sergio, lo merece este equipo, ¿no? Hemos sufrido mucho y lo merecemos todos. Gente, vaya par de huevos, te dice. ¿Qué es eso que tengo? Pero todo el equipo ganó. Iker, ¿cómo lo has celebrado Higuaín, eh? Sí, la verdad es que ha sido un gol que con el empate ya, pero cuando hemos metido el último minuto, imagínate la verdad que tenemos. ¿Queda cuerpo para Cibeles o no? Pues claro que sí, sobre todo. A la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.